Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Madrid con Juan Ugarriza, editor del sitio web FinalCutPro.es, para conocer las novedades presentadas en la feria que organiza la Asociación Nacional de Radiodifusión en Las Vegas. Hablamos de vídeo. Buenas tardes, Juan. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hoy desde FinalCutPro.es vamos a hablar del NAB Show. Es una feria que se celebra todos los años el mes de abril en Las Vegas, a la que acuden pues profesionales del sector de la televisión y la postproducción de todo el mundo. Es una de las ferias más importantes. Este año la feria ha traído bastantes novedades, si bien algunas de ellas pues solo han sido adelantos de lo que aparecerá en los próximos meses. Las más destacables, bueno, probablemente de la que más se habla, es la primera cámara de vídeo que hace Blackmagic Design, una cámara de vídeo pues bastante innovadora, a un precio muy económico. Aquí en España saldrá por unos 2.300 euros masiva y que graba a 2,5K, bastante más que Full HD, en RAW, en ProRes. Blackmagic Design también ha presentado Resolve 9 con bastantes novedades, que también aparecerá lo mismo que la cámara en julio. También en cuanto a cámaras, hemos visto la actualización del sensor de Epic y Scarlett, las cámaras más modernas de Red, a 6K. Hasta ahora podían grabar a 5K, lo cual era muchísimo, y a partir de ahora por 6.000 euros se pueden actualizar en unos meses a 6K. Otra de las novedades más importantes la ha traído Autodesk, de la mano de la versión 2013 de Smoke, su software de edición y de composición y de finishing. Ha bajado el precio desde 15.000 hasta 3.500 euros y ha incluido pues un montón de mejoras también. Por supuesto, la presentación del CS6, de la suite de Adobe, que incorpora versiones nuevas de Premiere y de After Effects, herramientas que han avanzado bastante en esta última versión. Y también, de la mano de Avid, hemos visto la actualización de Symfony con un precio muy competitivo, muy inferior al anterior también. Es destacar que Apple pues apenas estaba presente en la feria, presentó unos días antes la versión 10.04 de su software y en algunas presentaciones a nivel privado ha enseñado lo que va a ser Final Cut Pro 10 para este año. Va a incorporar algunas novedades de las que hablaremos más adelante, pero que todavía no tienen una fecha de salida. Si queréis más información acerca de todo lo relativo al mundo de la postproducción y por supuesto de Final Cut Pro, podéis encontrarnos en finalcutpro.es.